no nos resignamos al rearme y a la guerra en Europa. ¿Hay alguien en Europa o en cualquier otra parte del mundo que no quiera defender a sus seres queridos de una posible amenaza? ¿Que no desea alejar la sombra terrible de la violencia de su vida y la de los suyos? ¿Que no sueñe con un futuro en el que sus hijos e hijas, los de sus amigos y vecinas, puedan vivir en paz, desarrollarse como personas, tener trabajos dignos, habitar un planeta habitable, tener un techo sobre sus cabezas, disfrutar de la cultura o de las relaciones sociales enriquecedoras y constructivas y vivir vidas libres de todo tipo de violencia? La sociedad necesita la seguridad que da una sanidad y una educación públicas de calidad para todas las personas. La juventud necesita una casa donde vivir. Nuestros mayores no quieren ver peligrar su pensión y, sobre todo, no queremos que nuestros hijos y nietos vivan el horror de la guerra. ¿En qué medida exactamente contribuye a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia, ni detalle con urgencia? ¿Qué parte de esos miles de millones va destinada a mejorar la educación, la sanidad, la terrible situación de la vivienda, la precariedad en la cultura, la armonía medioambiental o la solidaridad internacional? ¿No sería necesario invertir en mayores esfuerzos políticos y diplomáticos que ante las amenazas de agresión busquen caminos de diálogo todavía no explorados? ¿Es estúpido, simplista o naïf desear esto? ¿Defender la paz y la justicia social? ¿O es quizá más inteligente, elaborado y maduro creer que los vientos de guerra, el lenguaje belicista y la apuesta por las armas traerán un futuro mejor? No, no nos resignamos a la guerra. El rearme de Europa no traerá la paz, no contribuirá a la distensión, sino que nos acercará aún más a la guerra. Los contextos militaristas suelen ir acompañados, además de retrocesos en derechos, libertades y políticas sociales, originan miedo y alarma social. Escenario idóneo para normalizar mecanismos de represión y de autoritarismo, como ya se está empezando a ver. Nos preocupa que esta estrategia lleve a una larga guerra con Rusia, que sabemos que no es para defender el derecho internacional humanitario, la libertad, los derechos humanos o para proteger a los más débiles. De ser así, la actitud frente a Netanyahu sería la misma que frente a Putin. Esta Europa que calla, o peor aún, que apoya a Israel en su genocidio en Gaza y Cisjordania e incluso persigue a quienes lo denuncian, necesita redefinir claramente cuáles son esos valores comunes cuya defensa se plantea como justificación para el rearme. La ciudadanía de nuestro país ha demostrado sobradamente en el pasado su compromiso con la paz y con las políticas antibelicistas. Forman parte de nuestra memoria colectiva reciente las multitudinarias manifestaciones en contra de la guerra de Irak, impulsada de manera ilegal por el gobierno de José María Aznar. El movimiento de rechazo a la permanencia de nuestro país en la OTAN, que llegó a movilizar más del 43% del voto emitido en aquel lejano referéndum, o el movimiento de lucha contra el servicio militar obligatorio hasta su eliminación en el año 2001. El aumento del gasto militar europeo, hasta 800.000 millones de euros en 4 años, anunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se va a realizar a través de un mecanismo de excepcionalidad que evitará el debate de los parlamentos y, en general, la información clara y detallada a la ciudadanía europea. No podemos ni queremos aceptar que el dinero de nuestros hospitales públicos, nuestras escuelas y nuestras universidades públicas, nuestro sistema de atención a la dependencia, nuestras políticas de protección y de cobertura social para los momentos de dificultad, de lucha contra el cambio climático, la violencia machista, el racismo o de protección frente a emergencias, de cooperación, vaya a ser destinado a comprar tanques, fusiles, cazas y misiles para la guerra, porque así lo hayan decidido las élites belicistas que gobiernan actualmente Europa y los Estados Unidos. La verdadera seguridad que necesitamos es la seguridad vital que nos aportan con su sola existencia nuestras pensiones públicas, nuestros médicos y médicas de atención primaria, nuestros tratamientos gratuitos en hospitales públicos contra cualquier dolencia o enfermedad que nos afecte, nuestra formación garantizada en escuelas y universidades públicas que nos dotan de igualdad, nuestro sistema de becas, nuestras prestaciones por desempleo en caso de necesidad, el ingreso mínimo vital, nuestros bomberos, bomberas, apagando incendios en nuestros montes o rescatando a gente en nuestros pueblos y ciudades cuando se desata una emergencia, o el desarrollo y puesta en práctica de políticas públicas feministas que avancen en la defensa y protección de los derechos de las mujeres y en la lucha por la erradicación de las violencias machistas. Los climas bélicos se diseñan en cómodos despachos, pero son los pueblos quienes pagan las consecuencias. Por ello, este momento es de extrema importancia para disipar la tensión creciente y defender un modelo de paz, de bienestar social y de ampliación de derechos para todos. El momento presente requiere de responsabilidad, políticas audaces, altura de miras y cultura de paz. No nos resignamos a la guerra, porque no queremos la paz de los cementerios, porque la historia nos demuestra que el único camino realista para conseguir la paz no es militar, sino político. Pónganse manos a la obra y trabajen por la paz. Se lo exigimos. Este manifiesto, que ha sido impulsado por diversas ONG, ya va suscrito por más de 800 organizaciones y 16.000 firmas hasta el pasado 26 de marzo. Alerta de la deriva belicista, se posiciona contra el rearme, el aumento del gasto militar y pide a los gobiernos que trabajen por la paz. No, no a la guerra, no en nuestro nombre. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta tarde del 27 de marzo de 2025, desde el estudio Adri Velarde de Paradigma Radio. ¿Qué tal, Anita? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Aquí estamos súper bien, aguantando aquí la tarde con unos invitados e invitadas estupendísimos. Bueno, la bienvenida, que sea extensiva, y en nombre de nosotros que estamos aquí, pero también de Javi Juan, que está en la técnica junto a Eduardo, y a nuestro amigo Alberto, que se ocupa ahí en la trastienda de estar muy pendiente de todos los titulares que luego van a ser motivo de intentar viralizar, ¿cómo se dice? Viralizarlo, ¿no? Ah, palabras. Hacemos bueno, trendy topic, que sí, se dice. Sí, purruturru de foie, o cosas de esas, ¿no? Bueno, como bien dice Ana, esta tarde traemos un programa especialmente sensitivo. Hemos empezado muy fuerte, porque nos parecía que más que intentar ser originales, nos parecía mucho más adecuado comenzar con un editorial que ha sido el motivo del manifiesto que han suscrito, como ya hemos dicho, tantísimos colectivos que siguen sumándose, que seguirán sumándose en los próximos días, ante una deriva belicista que parece como que es que los que mandan nos quieren meter, por lo civil o por lo criminal, nos quieren meter en una guerra, ¿no? Y bueno. Sí, eso sin preguntar, porque ¿para qué? Sí. Directamente gastamos el dinero. No vaya a ser que le digamos que no, ¿no? En fin, bueno, con eso hemos comenzado, pero os vamos a contar. Esta tarde nos acompaña nuestra destacadísima corresponsal, destacada, como digo, en el Festival de Cine. Creo que esta es su segunda edición como corresponsal de Paradigma Radio. Nuestra querida compañera y amiga Ana Ibáñez, que nos va a contar la crónica de lo que ha dado de sí el festival de este año. Posteriormente tenemos una entrevista que la tenemos grabada con Alejandro del Pozo, del armamentismo europeo, ya que estuvo este lunes en Córdoba dando una charla muy interesante sobre este tema y el cual tuvimos el gusto de conocer y poder entrevistarle. Como el hecho de la entrevista con Alejandro Pozo ha sido especialmente significativa, ya os diremos luego cuando vayamos a hacer la presentación ya más concreta de Alejandro, le hemos dado una extensión algo mayor. No penséis que tampoco va a ser una disertación de esta de perolata, ¿no? No, no, no. Pero hemos entendido que era conveniente que el tiempo de duración que nos dio el privilegio de tener la posibilidad de entrevistarlo, esta vez lo que hemos hecho ha sido recortar un poquito el tiempo de programación para concederle ese pequeño extra a la entrevista con Eduardo. Y posteriormente, pues llegará el momento de nuestra tertulia, que será ese momento en el que tenemos la fortuna de contar con un par de invitados. En esta ocasión nos acompañará Virginia Ordoño y Rafa del Castillo, una nueva incorporación y un viejo conocido de esta casa, porque vamos a hablar de algo muy moderno, modernísimo, ¿no, Ana? Modernísimo, pero que está suponiendo la revolución hoy en día, ¿no? Y por eso está siendo controvertido también, ¿no? Claro, entonces la tenemos ahí, la tenemos en nuestras vidas, la tenemos en casi todas las tecnologías ya, y bueno, hablaremos un poco de la inteligencia artificial, bendición o maldición. Efectivamente, bueno, y eso será la antesala del momento final, que es el gas cómico, que tratamos de terminar con una sonrisa, picarona, pero una sonrisa. Así es que sin más, Edu, cuando quieras, comenzamos. Yo elijo la educación pública, porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Queridísima Ana, qué bien te lo pasas en Málaga, ¿no? Buenas tardes. Sí, sí, no lo pasamos mal. No te lo pasamos mal, ¿no? Cualquier día la tenemos ya de corresponsal internacional y la mandamos fuera de la península. Un día me dijo algo de no sé qué, de Venecia. Que sí. Bueno, si me queréis mandar a Berlín, yo también me sacrifico. Allí es que lo que hace es mucho frío. Vamos a procurar cuidarte todo lo que podamos. No es bueno, no, los extremos no son buenos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido Málaga? ¿Qué tal el ambiente malagueño? Pues muy bien, porque quería como comentábamos el año pasado, es un festival muy cercano, ¿no? Que te encuentras por los pasillos, pues lo mismo te encuentras a, por supuesto, a actrices y actores y direcciones, la gente de dirección, que a Rosa Montero, que estaba por allí, sí. O a la nieta de La Pasionaria, que ahora hablaremos de eso. Y muy bien, muy bien. Lo que una crítica, que han subido los precios, bueno, yo que voy acreditada, tal, no, pero han subido los precios y se estaba quejando la gente de que tampoco hacen abono, en fin, que deberían cuidar un poco eso para que siga teniendo ese espíritu popular, ¿no? Claro. Porque claro, son todo caras conocidas, sea un festival de cine español iberoamericano, pues claro, las actrices, las actores, la gente los conoce y se vuelca con el festival. Entonces, muy bien. Y como os comentaba la última vez que vine, ha habido mucha presencia femenina en la dirección. Ha habido películas de Gracias Querejeta, Celia Rico, Belén Funes, Eva Libertad, Belina Prat, Laura Homa. Bueno, impresionante. Así que en ese sentido, muy, muy bien. O sea, se va notando, ¿no? Que las mujeres ya estamos en ese mundo de directoras. Y lloviendo a mares, pero como estábamos metidos atechados en el cine, no. Vaya, yo me acuerdo de ti. Ha llovido. Pero bueno, Sarna con gusto no pica, ¿no? Exacto, ¿sí? Muy bien. Ha habido una película que es de Eva Libertad, de una directora que se llama Sorda, que ha arrasado, ¿no? En el Festival de Málaga. ¿Estás de acuerdo con los premios que se ha llevado? Yo en general, a mí los premios me dan un poco igual, pero en este caso es que ha sido merecidísimo. Se ha llevado el premio del jurado, el premio de la Biznaga de Oro, el premio del jurado y el premio del público. Y también han sido premiados la actriz protagonista y el actor, son Miriam Garlot y Álvaro Cervantes, que también me lo encontré por allí. Que sí. Sí, porque además son dos hermanos, Ángela y él, buenísimos los dos. Y la película es una maravilla, ¿eh? Yo creo que sale, se estrena el 4 de abril, no la perdáis. Sí. Bueno, la hermana de Eva Libertad, una directora murciana, Miriam Garló, es sorda. Entonces dice que llevaban como preparando la película toda la vida, ¿no? El chaval este, el actor Álvaro Cervantes, le digo chaval porque es joven, ¿no? Y, bueno, ¿por qué sea un chaval? Pues un chaval, claro, ya está. Sí, claro, sí. ¿No? Chaval, lleva muchos años, es verdad, lleva muchos años de actor, pero es joven. Y bueno, ha estado un año aprendiendo lengua de signos, bueno, porque ella no oyente, ella es sorda, como dice el título de la película, y entonces ellos son una pareja, él es oyente, ella no, que se enfrentan a un embarazo y a la crianza, ¿no? Con todas las contradicciones y la complejidad que eso conlleva ya, para cuando no hay este tipo de discapacidades, pues es muy interesante, la película está muy, muy bien hecha, las interpretaciones son buenísimas, y ella consigue, la directora, que te ponga en el lugar de todo, de él, de ella, de ellos, de una persona oyente o de cómo puede sentir, vivir las cosas una persona sorda. Y me ha parecido una maravilla. Así que os recomiendo que vayáis a verla. Yo supongo que esta película tendrá trayectoria comercial importante. Sí. Claro, porque además ha sido unánime para tener el premio del jurado y del público, ¿no? Y ya venía de la Berlinale premiada también, ¿eh? Eso no es habitual, ¿no? Que el jurado y el público vayan un poco al unísono, no es lo habitual. No suele serlo. Yo te digo, yo normalmente pues me dan un poco igual los premios, pero en este caso es que es verdad que yo también coincido. Tiene un corto, Sorda, también. ¿Ah, y sí? Sí, y otro corto que también ha recibido un premio en Málaga, que se llama Mentiste Amanda, que están los dos en Filming, si tenéis Filming os lo recomiendo. El corto no tiene tampoco, vamos, que es la misma actriz de Sorda. ¿Me permites que haga una pequeña morcillita? Estamos regalando con la suscripción a Paradigma 3 meses uh-huh. o 6 meses de suscripción gratuita a Filming. Lo sé. Si sí, me estás oyendo, tú que estás al otro lado, por favor, no desaproveches la oportunidad. Ya está. Yo lo recomiendo porque Filming, bueno, hay un montón de cosas interesantes. A quien le gusta el cine, pues donde más películas se pone, películas de calidad, cine español, cine europeo, en fin, claro. Asiático, en fin, muy bien. O sea, si te gusta el cine y la radio, suscríbete. Sí, exacto, es perfecto. Pues eso, como decía, Sorda, el corto, y Mentiste, Amanda, los dos cortos están en Filming, y son los dos de Eva Libertad. Yo creo que esta mujer habrá que seguirla de cerca porque es muy interesante y una película me ha gustado mucho. Después otra película que me ha gustado, de las que más me ha gustado, que no se ha llevado ningún premio, aunque iba con cartas para llevárselo, es Una quinta portuguesa, de Avelina Prat, que ya con la primera película o la película anterior no la seguíamos, y ahí tiene un reparto internacional porque sale Manolo Solo, María de Madeiros y Branka Katic, que es una actriz serbia, y también me ha parecido muy interesante. Esta se tiene en mayo y son personajes que andan perdidos, que se ven empujados, obligados a veces por la vida a cambiar de ciudad, a cambiar de vida, a reinventarse de una forma bastante radical. Y hay una película también sobre la confianza en los demás, ¿no? Es muy bonito. ¿Cómo se llama esa película? Una quinta portuguesa. Una quinta portuguesa. Una quinta portuguesa de Avelina Prat. Que nos la pongan en los cines y podamos verla. ¿Otras películas interesantes? Que... Sí, bueno, ahora están poniendo, he visto una película de Tierra de Nadie, de Albert Pinto, sí, con Luis Suera y Carla Lejalde. Bueno, son magníficos actores, magníficos. Son una película de género, de una amistad, y está ambientada en Cádiz, con bandas de traficantes, de pequeños... En fin, mucho hambre, mucha sangre. Es una buena película. A mí me interesan estas películas menos, pero vamos, la vi y me pareció muy buena. Es que tú eres muy exquisita, ¿no? No, hombre, cada uno tenemos nuestros gustos, a gustos. Es verdad que muchas veces se sabe reconocer que una buena película es una buena película, independientemente del género, ¿no? Lo que pasa es que hay películas que te llegan más o te llegan menos dependiendo de los propios gustos personales, ¿no? Y tu momento también. Claro. Sí. Era una broma. Que es lo bueno del cine, ¿no? Que nos llega a todo hacia todo de distinta manera, ¿no? Sí. Yo por eso cuando has puesto tanta énfasis en lo de Sorda, es un mundo que es muy especial. Hombre, es que la violencia social que sufren las personas sordas. Sí, además, sí. Una cosa que a mí me molesta muchísimo. Yo hice un curso de lengua de signos en una vida anterior, pero cuando lo continué. Es verdad que se sienten muy aislados y que les molesta mucho que les llamen sordomudos, porque no son mudos, no aprenden a hablar porque no oyen, pero no tienen ningún problema en las cuerdas vocales. Y algunos de hecho hablan porque se quedaron sordos ya de pequeños cuando ya habían aprendido a hablar. Sí. Y es duro, ¿eh? Es duro. Por eso y me parece muy brillante la forma en que ella, no lo voy a contar, la forma en que ella hace que tú puedas sentir, ¿no?, empatizar con ella, porque claro, es muy complejo, ¿no? Y entonces plantea muy bien eso, las contradicciones y la complejidad, y lo resuelve muy bien. Qué bueno. Ha habido documentales también, ¿no?, en el Festival de Málaga. ¿Hay alguno que sea interesante también que puedas comentarnos? Sí, varios. Bueno, el que más me ha gustado, bueno, dos de ellos particularmente. Uno es un documental sobre Dolores Ibárruri. Bueno, eso ha sido una maravilla, ¿eh? Que sí. Una maravilla. La directora es Amparo Climent, que también es actriz, es valenciana. Ella es la presidenta de la Asociación Cultura, Arte y Memoria y también impulsora de un Festival Internacional de Cine por la Memoria Histórica. Ya vino aquí, la trajo de la Cátedra de Memoria Democrática y nos presentó la película Las Cartas Perdidas, que es sobre presa y represaliada republicana. Y en este caso, pues, ella vio que la gente joven no sabe quién es Dolores Ibárruri. Claro, no lo sabe. Entonces, no sabe muchas cosas. Y entonces ha hecho un documental que es una maravilla. Va contando la vida de Dolores con diferentes personas que van interviniendo, con testimonios, con grabaciones de la propia Dolores, con poesía, con música. Estaba allí presente, bueno, la directora, por supuesto, y Lola, la nieta de la pasionaria, de Dolores Ibárruri, y fue muy emotivo. Y quería decir algo más. Ah, bueno, que salía Julio Anguita en el funeral de Dolores. Y ella es que era maravillosa. Hay una escena en que es una canción especial de Ana Belén dedicada a pasionaria. Veremos a Dolores en Madrid y la ve a ella cuando vuelve después del exilio. Bueno, yo lloré una barbaridad. Que sí, ¿no? Y ella cantando un trozo de la Internacional, Dolores Ibárruri, bueno, muy, muy bonito, muy emotivo y además necesario porque, claro, no podemos olvidar la lucha de esta mujer por los trabajadores, por las mujeres. Es la única mujer, fijaros, que ha sido la presidenta de un partido político en España, en toda la historia. No ha habido otra mujer secretaria general de un partido político. Curioso, sí. Bueno, y en Europa creo que tampoco muchas. Y le preguntan en un momento que cuál es su comida favorita y dice que el café con leche. Escucha. Es muy sencilla, muy, muy interesante. Sí, bueno, claro, muy austera. Bueno, esa mujer además es que tenía una integridad desde el principio hasta el final. El documental lo refleja muy bien. Bueno, el público de pie ovacionando a la directora fue muy emotivo. Oye, Ana, ¿tú no crees que después del predicamento que están teniendo los últimos años los documentales en las salas de exhibición, no deberían de... porque cuando pones el énfasis que estás poniendo, ¿no?, en la edición de este documental, o cuando en Televisión Española se ven estas series de documentales, yo cuando me sorprendo de cosas que me gustan. Que, pues tiene mucha calidad. No, ya, pero... pero que todavía como no, que lo relegamos, lo dejamos en la 2 porque no sale ni en la 1. No, bueno, claro, pero es que el documental es como un subgénero, ¿no?, como un género huérfano del cine, y sin embargo, qué cosas tan interesantes. Claro, porque vamos al cine como a evadirnos, que nos cuenten historias, ¿no? Claro, y no nos apetece a lo mejor dosis de realidad o no sé cómo, sí, porque suena como aburrido un documental, ¿no? No, sí, ¿no? Hombre, de pasera, ¿no? De regalo, vas al cine y te regalo lo mismo que hacen promociones y regalan palomitas, ¿no? Pues regalar un documental, exhibir un documental, exhibir documentales que además ya se están premiando en los festivales, o sea, claro, están teniendo una notoriedad que no ha tenido ese segmento de cine hasta ahora, ¿no? Otro, por ejemplo, que es un programa muy interesante en la televisión, en la 2, es Imprescindible, y suelen poner documentales muy bien hechos. El de Fernando Fernán Gómez de esta semana pasada fue magnífico, ¿eh? Casi todos son muy bien. Sí. Aquí también ya he visto, bueno, no lo he visto porque ya lo he visto en Sevilla, pero lo ha llevado aquí a Málaga Laura Osma, nuestra amiga Laura Osma. Ajá. Un Hombre Libre, esta también la estrenan pronto, creo que la estrenan esta semana, y esta sí irá al cine, no sé, esta sí irá al cine. Un Hombre Libre, y que ya no sé si habéis visto los documentales anteriores de Laura, de aquellos días azules dedicados a Machado y el de María Lejárraga, que bueno, yo he ido a Collioure después de ver el documental, porque era una cosa que tenía pendiente de hacer, y ya después de ver el documental de Laura Hoffman digo, tengo que ir a Collioure. Y este de Agustín Gómez Arcos, que es otro autor muy desconocido en España, porque claro, él nació en el año 33, y claro, que creció en la posguerra, era un hombre muy avanzado, bueno, una persona de un origen humilde, que pues, era una persona muy inteligente, muy curiosa, y empezó a escribir, y yo creo que lo comentamos la última vez, cuando vine a hablar de David Uccle, del libro de David Uccle. Sí. Este hombre pues ganó dos veces el premio Lope de Vega de teatro, porque era un fuera de serie, pero no podían representarse su obra en la España franquista. Y se marchó a Francia y empezó a escribir allí en francés. Estuvo a punto de ganar el Goncourt. Y Laura dice lo mismo, que Amparo, que nos han arrebatado a estas personas que son referentes también nuestros, estas intelectuales, estos escritores, son nuestra historia, no merecemos que nos lo devuelvan o conocerlos. Ha sido, al parecer, un éxito porque están vendiendo cada vez más libros de él en la librería. Me lo comentaba Sonia de la República de las Letras, y que en Sevilla, después de proyectar el documental, al parecer... Sí, que bueno, que la gente fuera, claro, a la librería. Tiene un efecto, porque es, ¿no?, muy interesante. Claro. Y Cabaret Voltaire, la editorial madrileña, ha publicado ya toda la obra de Gómez Arcos, la traducida al español de francés, que curiosamente la primera traductora de Gómez Arcos fue medio clase a mí en Granada. Anda, sí, anda, mira. Sí, sí, sí. Y vino aquí a Córdoba cuando se presentó el documental. Me dio mucha alegría verla. Oye, sí. Tú en tu trabajo, que tú eres traductora, ¿no? ¿Has traducido obra? No, yo traduzco cosas más prosaicas, no. ¿Sí? Traduzco literatura. No, y además, bueno, prefiero casi no meterme ahí porque es un sector muy precarizado y... Que sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero... Nada, hombre, lo digo por si alguno de vosotros que estáis por ahí algún día necesitáis una traducción, certificada aquí, además. A la compañera que quiere. Efectivamente, como sabéis ya, Paradigma diversifica a todos los frentes, ¿no? Pues eso, Laura, eso ha hecho una película, eso con el compromiso, la sensibilidad y el rigor que ella siempre pone en lo que hace, ¿no? Y ¿te gusta a ti cómo trabaja, no? Mucho, mucho, me encanta. Los tres documentales, ella dice que ya está un poco cansada de hacer documentales, pero si no lo hace ella, ¿quién no lo va a hacer, no? Claro, ¿quién no va a descubrir a estas personas en esa profundidad, esos niveles, hizo con esa sensibilidad también, ¿no? Además, claro, contamos con las grabaciones, con muchas grabaciones de Agustín Gómez Arcos, y entonces forman parte de la narrativa de la película, muy interesante. Y otro documental que me resultó muy curioso, que se llama The Sleeper, El Caravaggio Perdido. Era un documental, pero está contado como una película de suspense, un poco. Era una familia rica, vamos, una familia bien, de la Castellana, allí en Madrid, que tenía colgado un cuadro en su comedor un siglo. Y pues sabían que tenía un cierto valor, pero no... Sí, no eran conscientes, ¿no?, de lo que tenían. Que iban a hacer. Entonces se iban mudando, les cabía el cuadro y lo llevaron a un anticuario que al parecer vendió el marco. Y ya llegó a alguien, ya lo vio y descubrió que podía ser un Caravaggio, que efectivamente era un Caravaggio, ¿no? Le llaman durmiente a estos cuadros que están por ahí y no ha sido todavía reconocido. Sí. Y es muy interesante porque entonces empieza una lucha entre marchantes de arte para hacerse con el cuadro. Pues se llegó a cotizar en 200, 300 millones de euros. Y ya no, bueno, no voy a contar más porque... Hay que ver el documental. Sí, una película de suspense. Está contado con esa que te crea esa expectación, ¿no?, con muy buen ritmo. Bueno, muy interesante. Por eso no, y no a un documental al uso, digamos, entre comillas, que te cuenta la vida de alguien. Y después la labor de restauración del cuadro también súper interesante. ¿No? ¿Está dentro del documental? Un poco sí se habla, claro. A mí me parece una cosa tan terriblemente difícil restaurar un cuadro, un Caravaggio, me imagino. Alguna vez que yo he visto algo en televisión, tienes que ser de un paciente, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y tener un biorritmo absolutamente cadencioso, ¿no? Que no se te ocurra pasar el bastoncillo más para arriba de la cuenta, ¿no? Madre mía. O sea, que muy bien, has venido muy contenta, o sea, sí, has visto cosas muy interesantes. Bueno, he pescado lo más interesante, después he visto algunas cosas más aburridillas, pero bueno, claro. Pero bueno, si tienes que valorarlo, eso te iba a decir, ¿no? Qué balance, venga. No, hombre, yo estoy encantada siempre de ir. Bueno, nunca he tenido tan mala suerte como de ir. Es que te puede pasar, que las tres aburridas las veas tú ese día y a lo mejor te pierdes la joya. Y nosotros apostamos, vamos siempre pues viendo las películas. ¿Cuántas vais de cine cercano? De cine cercano, bueno, yo he ido por mi parte como acreditada de Paradigma. No, claro, no, por favor. Es no, otra categoría, claro. Ya tiene otra categoría. No, ella van. Han ido tres personas del equipo de programación, bueno, dos del equipo de programación, bueno, yo también estoy en programación, y otra compañera de cine. Sí, hemos ido cuatro. Habéis destacado cuatro, claro. Personas, cuatro cordobesas buscando cine. Y entonces, pues está muy bien porque tenemos ya nuestras películas para después traerlas a cine cercano, hacer una selección así. Qué bueno. Sí, ¿no? Sí. Qué claro, bueno. Es que además os permite tener una visión de todo lo que son las películas documentales que pasan por el festival. Por ese festival, después, claro, está el de Sevilla y el de la Seminci de Valladolid, que son ya más internacionales y para pescar también en un océano más grande, ¿no? Así que muy bien. Oye, ¿y a Huelva no vais? Pues lo hemos planteado alguna vez, pero al final, no sé, esta Huelva parece que está ahí en una esquina, hay un festival cine iberoamericano, no sé, deberíamos de pensarlo en serio. Este año estuvo Marina de programación, dijo, pues yo estoy pensando que Huelva puede ser una buena oportunidad de descubrir cosas interesantes, además con poca difusión, claro, porque son cines con menos recursos a veces. No sé. Hombre, y además, el mejor choco, ¿dónde te lo vas a comer si no te lo comes? Yo soy vegetariana, ¿no? Bueno, pero dices que vais cuatro, ¿no? Ya tampoco hace falta que te lo comas tú, ¿no? Bueno, que si nos traes un tupper tampoco pasa nada, ¿eh? Efectivamente. Así que muy bien, muy bien. Y ya la próxima, pues eso, si ya me queréis mandar... Más lejos. Te podemos mandar más lejos, pero cuidado con donde te mandamos, ¿eh? Yo voy encantada. Muy bien. Qué bueno. Oye, Ana, para terminar, cuántos años llevas acudiendo a festivales? Pues a festivales. Ha sido un poco interrumpido porque el primer año que fui a Sevilla, que hace ya bastante... nos pasó eso, que estaba en la sede en sitios distintos y tenías que ir de un sitio a otro corriendo y era, en fin, fue un poco caótico. Pero así ya de seguido, 4 años por ahí llevaré, yendo a Sevilla y a Málaga, 4 años llevaremos. Sí, en Málaga empezamos, fíjate, el año de la pandemia, que llegamos allí, estaba todo cerrado y habían aplazado el festival de marzo. A julio, agosto, en agosto fuimos y nos pilló de casualidad con las salas, con las mascarillas, con los espacios, el aforo súper reducido, claro, con toda la distancia de seguridad y desde entonces hemos ido todos los años, sí. ¿Crece? ¿Has visto tú el crecimiento del festival? Hombre, claro, teniendo en cuenta que el primer año fue el del COVID, pero no sabría decirte bien, pero sí, yo veo que, bueno, las sesiones están llenas de gente, entre las acreditaciones de prensa y después los pases para el público, eso está, muchas veces se agota la entrada, sí. Yo creo que debería mirarse un poco el tema de la organización porque creo que están fallando un poco. Y con las acreditaciones también pasa que la gente reserva por internet y después no acude, no lo cancela y se pierden esas entradas, que hay gente que quiere ver películas y no puede porque son solamente para pases de prensa y eso deberían controlarlo y pues hacer son a cosas más populares como hacen en Sevilla, bonos y también bonos para mayores de una cierta edad, en fin. Claro, ¿cómo sale la entrada de una persona que quiere ir a ver una? Yo creo que ha sido un poco caro, como 6 euros o algo así, en el cine. Y en el Teatro Cervantes es como el doble. Bueno, es que estamos hablando ya, joder, vamos. Por eso te digo que eso yo creo que lo deberían revisar y me consta que ha habido que la gente ha reclamado porque no... Hombre, es que el cine debe ser para todas y todos, no solamente para la gente que pueda pagar. Exacto, totalmente. Que el teatro es el triple o el cuádruple de capacidad. Pero además el Teatro Cervantes es incomodísimo. Bueno, ¿sí? Uy, no me oigan. Tú fíjate la Filmoteca, que desde que empezó sigue costando lo mismo, que no llega, sí, no llega a un euro. Claro. Bueno, Anita, pues un placer además verte disfrutar, porque es un placer verte cómo te lo pasas bien y cómo nos lo transmites, ¿no? Es un gusto, ¿no? La verdad es que yo ya me llevo apuntado las ganas que nos da de ver las películas. Si y los te gusta el cine y la radio, Paradigma y Filmin, ¿no? Eso de mi amiga Ana. Sí, y lo de una bien. Quinta portuguesa y un hombre libre, que sea aparte sorda. De sorda. Son tres películas, ya me llevo tres encargos, ¿no? Y La Pasionaria. Sí. Y La Pasionaria, el documental de La Pasionaria, ¿verdad? Cierto. Bueno, pues amiga, que nos volvemos a ver pronto, ¿no? Sí. Ya vendré por aquí. Muy bien, aquí te esperamos siempre con los brazos abiertos. Muy bien, muchas gracias. Ser tan opuestos es síntoma de que esto llega a su final. Sí. En la mañana, en esta misma mañana, en el presidente, bueno, esta misma mañana, ¿ha sido hoy, esta mañana? No, fue ayer, ayer, ¿no? Ayer. En la mañana de ayer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defendía ante el Pleno del Congreso de los Diputados la necesidad de acelerar el gasto en defensa en el actual escenario geopolítico de Europa. Decenas de activistas por la paz, personalidades de la cultura, la academia y las principales organizaciones de paz de España le han respondido en las mismas puertas del Parlamento. El rearme de Europa no traerá la paz, no contribuirá a la distensión, sino que nos acarreará aún más guerra. Rezaba el manifiesto, con el que además hemos comenzado el programa de esta tarde, y que se leyó en la escalinata del Parlamento Español. El escrito está siendo respaldado, como ya os digo, por centenares de personalidades y ciudadanía en general. ¿En qué medida exactamente contribuyen a ese futuro en paz el aumento desenfrenado del gasto militar? que se proponen aprobar los gobiernos europeos sin debate ciudadano, sin transparencia, sin detalle y con urgencia? Esa es la pregunta que nos hacíamos, entre otras, la tarde del pasado lunes, cuando tuvimos la fortuna de disponer en Córdoba de la presencia de Alejandro Pozo. Alejandro Pozo, que es miembro del Centro de Estudios para la Paz de LAS, investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria. Y como os digo, pues hablamos con él de los acontecimientos que están sucediéndonos en el marco de la Unión Europea, ¿no? Y cómo nuestros gobernantes parece que lo último que quieren es contar con nosotros, ¿no? Bueno, pues lo importante de esto es que Alejandro, que venía a Córdoba de mano de la plataforma Mejor Sin Armas, nos concedió la oportunidad de charlar con él un rato, ¿eh? Así es que grabamos una entrevista que la reproducimos a continuación. Bueno, y continuamos el programa aprovechando la visita que, por invitación de la iniciativa Mejor Sin Armas de Córdoba, hace Alejandro Pozo, miembro del Centro de Estudios por la Paz de LAS, entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo, dedicada a realizar investigación e incidencia política y social bajo un prisma de cultura de paz sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados. Bueno, aquí tenemos temas, ¿eh? Y para ello, Alejandro Pozo. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Alejandro es investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria. Doctor en paz y conflictos con una tesis sobre las nuevas guerras y sus factores globales. Ha trabajado como analista de conflictos armados y como coordinador de proyectos humanitarios. Y es profesor universitario sobre conflictos armados, paz y seguridad. Bueno, vamos a ver. La que hay en Europa, ¿eh? Vaya. ¿Qué ha cambiado en Europa en los tres últimos meses? En los tres últimos meses. Los dos últimos meses, sobre todo, es una palabra, es Trump. Trump es el que nos dice que tenemos que rearmarnos, nos dice cómo tenemos que armarnos, y eso es lo que estamos diciendo que vamos a hacer. Porque la guerra en Gaza empezó hace bastante más, la guerra en Ucrania empezó hace bastante más, y el mundo, pues, lleva mucho tiempo convulso, pero recientemente, o sea, algo que explique esta revolución en estas últimas semanas es básicamente Trump. ¿Está realmente amenazada la seguridad de Europa por Rusia, o Europa debería asumir más responsabilidades en su propia seguridad? La palabra amenaza es muy grande. Cuando alguien nos dice que alguien es una amenaza, nos debería explicar exactamente quién, por qué es una amenaza, en qué aspectos. Amenaza es distinto de rivalidad, ¿no? En las relaciones internacionales existen alianzas y rivalidades entre diferentes países, pero cuando alguien es una amenaza, y sobre todo una amenaza para la seguridad, esas son palabras mayores. Es decir, si estamos hablando que Rusia es una amenaza, yo no digo que no lo sea, en el sentido, bueno, lo es hoy y lo lleva siendo durante muchos, muchos años, pero si es una amenaza, entonces hay que reaccionar también cómo se reacciona una amenaza. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Todavía consumimos productos rusos, que todavía tenemos según qué cosas. Y la pregunta es, ¿qué otras amenazas hay? Porque a quien le preguntamos, según a quien le preguntemos, nos va a decir que las amenazas están en unos países o están en unos aspectos o en otros. Y dices, ¿cuál es la amenaza para mí? Pues yo veo que hay dos amenazas existenciales. Una es el cambio climático y la otra son las armas nucleares. Eso es lo que nos puede destruir como especie. Y no veo ninguna medida de emergencia en relación con eso. Si le preguntamos a partidos políticos o a votantes de diferentes lógicas, pues alguien nos dirá, a la otra derecha nos dirá que los países musulmanes. La derecha, que es Rusia, China, Corea del Norte. La izquierda singularizará en Estados Unidos e Israel. Y todo el mundo tiene su parte de razón. También tendríamos que afinar un poco más. Si le preguntamos al Ministerio de Defensa, nos va a decir Marruecos, muy probablemente. Entonces, Marruecos, con quien tenemos a la vez una cordial entente, sí, ¿no? Es lo que tienes que hacer con los países rivales. Pero estamos hablando de amenazas, una pregunta muy grande. Es decir, ¿qué justifica el gasto militar? Es esas amenazas. Entonces, esto tendría que estar muy bien explicado, quién, en qué sentido, por qué, y ver cómo ese gasto militar invertido en qué exactamente va a contribuir a mitigar esa amenaza. Y esto nos está explicando de esta forma. Y en mi opinión cabe recelar de esta narrativa. Justamente esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque no pareciera que es que se ha empezado la casa por el tejado, ¿no? Y es que decidir gastar esa enormidad de dinero sin saber o sin haber definido con quién ni para qué exactamente, parece como que, bueno, no parece muy atinado en señalar cuáles son las vulnerabilidades que tenemos como continente, ¿no? Cuando hablamos de gasto militar, la pregunta es ¿en qué se va a gastar? No creo que estemos hablando de gastar en más soldados, porque la tendencia que estamos teniendo más bien es bien reducirlo o bien más tener grupos más especializados. Yo creo que estamos hablando básicamente en armas, en equipamiento militar. ¿Quién nos da ese equipamiento militar? Es Estados Unidos. La mayor parte de armamento que incorporamos en los países europeos miembros de la OTAN viene de Estados Unidos, es material de Estados Unidos. Hay que leer también la lógica de que Estados Unidos está pidiendo que gastemos en comprarle armas a Estados Unidos. Y esto es lo que vamos a hacer. La OTAN nos ha pedido tradicionalmente un gasto del 2% del producto del PIB, ¿no? Y Trump está incluso hablando del 5%. Estados Unidos no llega al 5%, está en un 3,4%, ni siquiera lo cumple, pero es que casi nadie cumple lo del 5%. Eso es una barbaridad y que no se está cuestionando por parte de casi nadie. Es decir, ningún país en Europa gasta más del 4%. Polonia se ha acercado últimamente, pero está más cerca de Ucrania, tiene también una lógica muy, muy específica. Grecia, tradicionalmente, ha tenido más del 3%, pero todo el resto de países europeos tienen menos del 3% dedicado. En relación con el 2%, en España seguimos diciendo que España es el país de la OTAN que menos invierte. Y esto no es verdad, porque aquí en España hemos equiparado tradicionalmente el gasto de defensa, el gasto militar, con el presupuesto del Ministerio de Defensa. Y son cosas diferentes. Primero, porque existen muchas partidas de gasto militar que no están en el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, la inversión en armamento. Está en el Ministerio de Industria o las cuotas de la OTAN. Una parte está en el Ministerio de Asuntos Exteriores y podríamos continuar mucho. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de presupuesto, eso no es lo que finalmente se gasta. Tenemos que hablar de presupuesto liquidado. Tradicionalmente en España, España ha solido gastar 15, 17, 18% más de aquello que es presupuesto. Por ejemplo, las operaciones militares en el exterior, en los presupuestos figura con un valor ínfimo, porque te dicen, no sabemos qué va a pasar, con lo que no podemos presupuestarlo. Entonces, eso, al final del gasto liquidado, evidentemente aumenta, pero tenemos que ver ese liquidado, no el presupuesto. Y finalmente, todo esto que estoy diciendo es criterio de la OTAN. La OTAN dice que esto habría que contarlo. En el Centro de las también decimos que el endeudamiento que se produce para invertir en armas también debería contar como gasto militar. Pero bien, solamente mirando lo que dice la OTAN, que debería ser contabilizado como gasto de la OTAN, ya pasamos del 2%. O sea, España ya está cumpliendo desde hace tiempo con ese requisito de la OTAN, que si me preguntas a mí, yo creo que es excesivo, o sea, no estoy de acuerdo tampoco con eso. Pero está cumpliendo con ese requisito. Sí, pues, entonces es una vuelta de tuerca, ¿no? Porque parece un órdago, ¿no? Lo del 5%. ¿Cuánto queremos gastar? Claro, con 5% para Trump es más negocio. Una forma de tensionar a... Pero ¿cuánto queremos? O sea, la Unión Europea ha gastado durante todos estos años entre cuatro y cinco veces más que Rusia. Y eso no ha impedido que Rusia haya hecho lo que ha hecho en Ucrania. O sea, quizá las variables no es de cuánto tienes tú y cuánto tengo yo. Ah, es curioso. Porque, ese dato, es curioso. Estados Unidos tiene hasta 9 veces más que de presupuesto militar, de gasto militar, que Rusia. No estamos hablando de lo mismo. Es verdad que Rusia tiene armamento nuclear, lo que por sí solo nos debería indicar que no puede haber una solución militar con Rusia. Es imposible, porque lo nuclear se basa en eso que llaman el último recurso. Es decir, cuando estás a punto de perderlo, entonces ¿cuándo lo utilizas? Pero claro, ganar una guerra significa que tú estás a punto de perderlo y que lo llegas a perder. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando la única solución que estamos poniendo sobre la mesa es la posibilidad de llevar a alguien a ese último recurso? Aquí la única fórmula que cabe es relaciones diferentes con Rusia y con otros países. Rusia puede ser un rival, pero no podemos tratarlo como amenaza. Tenemos que integrarlo en cualquier lógica de relaciones internacionales. Y dos, hay que acabar sí o sí con las armas nucleares. En mi opinión, Rusia puede incluso tener menos interés que Occidente en eliminar las armas nucleares, porque es lo que le da poder. Rusia tiene un PIB similar al que puede tener no sé, Italia o España, pero tiene mucho más poder en las relaciones internacionales, porque no solamente tiene armas, sino además tiene la posibilidad de utilizarlas, pero sobre todo tiene armas nucleares. Esto es lo que la diferencia. Qué tontería, ¿no? Qué detallito, ¿no? El tema es, existen muchos tableros para jugar a rivalidades. ¿Por qué estamos escogiendo el único tablero que nos puede llevar a una forma de vida muy, muy peor de la que tenemos, evidentemente? La más extrema, incluso hasta el punto de la extinción, ¿no? Bueno, eso nos llevaría entonces quizás a poder hablar de cuáles son los lenguajes que se utilizan, o sea, del mismo modo que el lenguaje diplomático es el de la apariencia, la simulación, el de me ves pero no estoy, en fin, un lenguaje así como muy cortesano, ¿no? Todo lo que está sucediendo es romper las lógicas de, por ejemplo, la conversación que tenía televisada, ¿no? El presidente de los Estados Unidos con el presidente Zelensky. Aunque fuera la última mosca que hubiera encima de una repisa, qué cosa tan hiriente, ¿no? El tratar a alguien, aunque sea un desigual tuyo, ¿no? Aunque tú no estés tratándote con... Uh-huh. O sea, eso no hace sino amplificar la necesidad o justificar el ansia de decir a ese había que cogerlo y pegarle dos tortas, ¿no? Por decirlo de una forma suave y ponderada, ¿no? Sí, no invita a relaciones pacíficas, pero es la única opción que tenemos. O sea, no puede ser que estemos jugando al riesgo, a ese juego de estrategia bélica, y de incluso hablar de posibilidad real, ¿no? de guerra entre elefantes. Y dice la palabra elefante con intención. Hay un proverbio africano que dice que cuando dos elefantes luchan es la hierba la que lo padece. Y estamos hablando de eso. Estamos hablando de que unos gigantes quieren hacer la guerra y la vamos a pagar nosotros. Vamos a pagar no solamente con un gasto desviado de partidas que necesitamos, sino también vamos a pagar, pues, incluso poniendo a nuestros hijos en situación que nosotros no hemos vivido. Pero si nos remontamos, en febrero lo que hizo Putin no tiene nombre y evidentemente es algo que cabe condenar con todas sus letras, pero es verdad que en marzo o abril teníamos una opción de llegar a unos acuerdos, es verdad, entre agredido y agresor, con unas soluciones que no iban a ser para nada justas. Ya no había sido justo todo lo que había pasado la década anterior, pero ahí había una opción de diálogo que eliminamos con esa intención de desgastar Rusia en temas militares, cuando Rusia, su potencial militar, insisto, está en las armas nucleares, y ahora si lo comparamos con las nuevas variables de negociación, evidentemente la situación para Ucrania es muchísimo peor. No solamente son peores situaciones de negociación, sino que además Ucrania ha puesto muchísimo sufrimiento sobre la mesa. Muchas víctimas, muchas víctimas mortales y muchísimos refugiados. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, esperamos que os esté gustando esta entrevista. Continuemos con ella, que nos queda un poquitito todavía. Lo de los 800.000 millones de euros. A todos nos ha parecido una cantidad muy redonda, ¿no? Es como cuando por 29,99, ¿no? Parece como cantidades así icónicas, ¿no? 800.000 millones de euros. O sea, ya es grande en sí mismo, he hablado de miles de millones, pero 800.000 parece como lo mayor de lo mayor de lo mayor, ¿no? ¿Por qué 800.000? Bien, varios apuntes. Uno, ¿qué otras maneras podían haber de tratar esa supuesta amenaza? Que tampoco la niego, no hay que minimizar a Rusia como amenaza, así que lo que cabe cuestionar es la solución que estamos poniendo sobre la mesa. Un ejemplo, durante todos estos años de invasión rusa en Ucrania, el jefe de la diplomacia europea ha tenido un discurso indistinguible del secretario general de la OTAN, cuando se supone que tenía un rol muy diferente. El secretario general de la OTAN es normal que hable de armas y de intervención militar, porque para eso se dedica la OTAN, pero se suponía que el jefe de la diplomacia europea intentaba sentar a las partes, negociar, mirar de qué maneras, buscar soluciones pacíficas, poner también fondos para hacer todo esto, buscar su espacio. Y no, básicamente ha tenido el mismo discurso que el secretario general de la OTAN. Hablas de un español, ¿no? Sí, de Josep Borrell. En el caso de Ucrania, en otros conflictos internacionales o en otros escenarios, ha tenido una participación que yo creo que cabe valorar de forma distinta. Pero en el caso de Ucrania, yo no he conseguido diferenciar su discurso del de Jens Stoltenberg, que es el de la OTAN. Y creo que le correspondía otra función. Él fue designado como jefe de la diplomacia para que hiciera diplomacia y para que buscara otra manera de hacer las cosas. Yo creo que esto ha fallado en Europa. Ahora, de repente, vemos esa emergencia, que esa emergencia no llegó ni en diciembre, ni en noviembre pasado, ni en septiembre. Es decir, ha sido ahora, las últimas semanas, donde nos dicen que ahora es la amenaza. Cuando la guerra de Ucrania lleva ya 3 años y Rusia, siendo la Rusia de hoy, lleva mucho más. Entonces, ¿a qué se debe esto? Varios datos. Quiero recordar que nunca se ha dedicado este monto a ningún otro tipo de emergencia, ni siquiera a pandemias ni cosas relacionadas. Con lo que la única forma que tiene la opinión pública de comprar esto es de que no exista una alternativa. Es decir, que tenga el miedo y que no exista una alternativa. El pacifismo consiste en eso, en ver alternativas. Yo puedo entender que alguien que vive en Gaza o alguien que vive en Ucrania no encuentre mucha más alternativa porque está viendo lo que está viendo, está sintiendo lo que está sintiendo. Pero nosotros desde fuera debemos entender que existen otras maneras de hacer las cosas. Si estamos apostando solamente sobre eso, porque la pregunta es ¿a qué más hemos dedicado millones en Europa? ¿No? Y la única respuesta que encontramos es ayuda humanitaria. Y entre la ayuda humanitaria y todo esto, ¿qué otras cosas estamos haciendo? Ahí es donde quiero interpelar a la Unión Europea, que supone que esa estructura se fue construida con esa intención. Otro dato importante. Sabemos que Europa depende en equipos de armamento de Estados Unidos. Es decir, el principal suministrador, quien suministra la mayoría de las armas que utiliza Europa, no la fabrica Europa, sino que las fabrica Estados Unidos y las vende. Aumentar ese gasto en armas significa negocio para Estados Unidos. Significa no solamente negocio, sino reavivar la industria de Estados Unidos hacia la más grande. Parte de la intención de Trump tiene que volver por aquí. Pero resulta que desde que uno primero hace pedidos de equipamiento militar y los recibe al cabo de unos años. Si uno quiere un avión de combate, eso cuesta mucho dinero, cuesta mucho de fabricar, hace uno el pedido de una cantidad y al cabo de 2 años, 3 años, empieza a recibir las primeras unidades. Sabemos que Europa tiene pendiente de recibir unos 1.600 aviones de combate de Estados Unidos y unos 150 helicópteros de combate. Es decir, eso ya se había pedido. Es decir, ese rearme ya se había hecho. Ahora lo que hemos encontrado es la forma de pagarlo. Porque ¿cómo ibas a pagar eso? Porque uno dice, 1.600 aviones de combate, ¿eso es mucho o es poco? Bueno, en España, si no me equivoco, estamos hablando de que tiene 150 operativos. De toda España, de todos los ejércitos españoles. Entonces, estamos hablando de que ese gasto ya se había hecho, o la intención ya estaba hecha, porque si tú lo has pedido, luego te tienes que pagar. Porque no están pagados, ¿no? Pues se pagarán cuando se entreguen, ¿no? O en su momento. Es decir, lo que está claro es que si tú haces semejante, estamos hablando solamente puesto sobre la mesa, aviones y helicópteros. Es verdad que Estados Unidos, somos particularmente dependientes, ¿no?, de estos dos productos, Estados Unidos, pero también hay otros productos. Pero si estos dos, y estamos hablando de que eso ya se ha generado, esa subida, esa escalada del gasto militar ya se haya producido. Lo único que ahora vamos a poner también nombre. No digo que eso se deba solamente a eso, pero hay que ponerlo en cuenta. Es decir, ¿cómo es que ya habíamos pedido todo eso de Estados Unidos? Y la idea no es ser autónomos en relación con Estados Unidos. Es decir, lo que ha motivado todo esto no es la posibilidad de que Estados Unidos falle a sus obligaciones en relación con los compromisos adquiridos con la OTAN. Es decir, que llegado el momento no... Nos deje un poco con el culo al aire, ¿no? Pues esa, entonces, si la respuesta es que es eso lo que ha motivado todo lo que estamos hablando en las semanas, entonces la amenaza, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es Trump? ¿Qué es? Y si la solución que estamos poniendo sobre la mesa es la autonomía en relación con Estados Unidos, ¿cómo es que estamos incluso subiendo esa dependencia? O sea, estamos diciendo que lo que cabe hacer, que todo eso está motivado por la necesidad de ser autónomos de Estados Unidos, pero siguiendo la receta que nos está diciendo Trump. Esto hay que explicarlo bien. O sea, no puede ser que pongamos semejante cantidad de dinero que necesitamos por otros asuntos y que no estén claras, claramente identificadas, cuáles son las amenazas, por qué ese aumento de gasto va a contrarrestarlas, exactamente de qué manera se va a gastar. Es decir, yo creo que es algo que no se ha explicado. O sea, es decir, estamos hablando de un tema que ocupan horas y horas en cualquier tertulia, en cualquier medio de comunicación. Pero esa cosa tan básica, sí, existe el rearme, el plan, pero si uno se lo lee, es todo muy etéreo, todo muy ambiguo, poco concreto. ¿De qué estamos hablando exactamente? Y fundamentalmente poco explicado, ¿no? Poco explicado porque la opinión pública ahora mismo está como los niños en las fiestas americanas de Halloween, ¿no? Susto o muerte, ¿no? Y ya está, ¿no? Y no tenemos mayor argumento que el porque sí, ¿no? Y el porque sí, eso cuando tú estás con niños pequeños no parece una explicación muy lógica tratando de hacer pedagogía, cuanto más a una sociedad que se supone que es demandante, una sociedad democrática, es demandante como poco de la información mínima indispensable, ¿no? Más gasto militar, más armas, menos salud. Un informe de la ONU reciente dice que no estamos preparados para poder abordar una segunda pandemia. Una segunda pandemia o un segundo desastre sanitario, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí, ¿no? ¿Qué cantidad de dinero es tan desproporcionado? Cuando estamos hablando de que a día de hoy todavía estamos viendo las postrimerías de un COVID que nos ha machacado de la forma tan extraordinaria, ¿no? Pero no es una emergencia, igual eso, que otras emergencias que he mencionado. Ese rearme sanitario, ¿no? ¿No? Sí, o sea, esto no motiva ninguna impulso. Y es algo que entenderíamos bastante fácil y sería bastante fácil de comprar por parte de la opinión pública, porque es algo que es muy tangible, es muy concreto, está claro en qué se puede dedicar, o sea, se puede explicar muy bien. Pero todo este tema del rearme con esas amenazas también se puede ver de otra forma diferente. Es decir, bueno, si esa amenaza es real y es tal cual, no es de este último mes, ¿no? Eso lleva por mínimo un año, dos años o tres años, ¿no? ¿Y qué habéis estado haciendo durante ese tiempo? ¿Por qué eso no está sobre la mesa? Y te dirán, no, es que ese rearme sí, ya se empezó a producir, por eso pedimos todos estos aviones y todo ese tipo de cosas. Pero uno también puede decir, pero bueno, pero tu aliado es Estados Unidos está considerando a Putin como aliado también, Putin es la amenaza, todo esto como casa unas cosas con las otras, ¿no? ¿Qué haces con otros países? Insisto, en relaciones internacionales se habla de rivalidades. Un país puede ser al mismo tiempo aliado y rival, en función de cuál sea el criterio o la cosa que se esté considerando, pero lo que no podemos hacer es, tú, Rusia, te vas fuera del tablero de juegos, estás excluido de todo y pretendemos que vamos a tener relaciones pacíficas, ¿no? Es decir, ¿cómo funcionamos las personas? O sea, si tú y yo estamos hablando y aquí todo se basa en la disuasión, como que cualquier cosa que digas yo voy a contestar más fuerte, tú vas a contestar más fuerte, pues esto no va a llegar a ningún lado, no lo vamos a entender. Y eso siempre ha sido así. Esto no es darle la razón a nadie. Yo estoy muy a favor de hacerle sanciones a Rusia, pero hay que hacer las sanciones eficientes. Es decir, habíamos llegado a una dependencia energética con Rusia de más o menos la mitad de todo lo que necesitamos en Europa. La pregunta es, ¿cómo era posible que tuviéramos una... O sea, si eso era una amenaza, ¿cómo haces una dependencia tan esencial como la energética de un país que es una amenaza. Y alguien puede decir, no, pero no había invadido Ucrania. Dice, bueno, se había anexionado Crimea 8 años antes. Y no habíamos hecho nada y tenemos la mitad de dependencia. Y a día de hoy seguimos consumiendo esa dependencia. Y alguien dice, no, pero es que no podíamos cortarlo porque entonces hubiéramos tenido un impacto económico muy fuerte. Nosotros lo hemos hecho poco a poco, de manera que eso no nos ha costado. Dice, bueno, pero lo mismo vale para Rusia. Lo has hecho tan poco a poco que le has dado tiempo a Rusia a reorganizarse todo y las sanciones han tenido ningún tipo de impacto. Y demás, o sea, si pones sanciones, las pones de verdad. La pregunta es, ¿cómo te has creado esa dependencia? Lo mismo vale para Israel. Lo que ha hecho Israel no tiene mucho precedente. O sea, todos los países violan en todas las partes en conflicto, suelen violar el derecho internacional humanitario. Israel lo viola a unos niveles muy, muy por encima de lo que estamos acostumbrados, pero es que además ha anunciado que iba a hacer todo ese tipo de violaciones, incluso Trump también lo ha anunciado, y eso es algo nuevo. O sea, normalmente los líderes, Putin también, o Bush, siempre han negado cualquier intención de matar civiles, y Israel la ha anunciado y luego lo ha hecho. Eso no ha sido merecedor de ningún tipo de sanción. Absolutamente ningún. Es decir, es verdad que ha habido algunas sanciones contra algunos individuos, colonos y demás, no contra los jefes colonos, pero el conjunto de las relaciones entre Europa e Israel no se han visto afectadas en absoluto. Y tenemos dependencia. Nuestro arsenal militar, buena parte depende de Israel. Esa dependencia se generó en el pasado porque todo lo que adquirimos antes necesita ser mantenido, necesita ser modernizado y va a ser las mismas empresas israelíes que no lo hagan, es lo que está pasando, pero es que hemos generado nuevas dependencias desde el 7 de octubre del año 2023 con un aliado así. Es decir, el tema es, ¿qué tiene que hacer Israel para que le pongamos líneas rojas? ¿Qué más tiene que hacer? O sea, creo que está todo lo que hemos estipulado como crímenes graves y tal, incluso Estados Unidos dice que Israel lo ha violado. Lo ha reconocido, Biden lo reconoció. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer un país como para que se le ponga líneas rojas? En el caso de Rusia se han puesto unas, otras no. En el caso de Israel no se han puesto a ningunas, pero también cómo funcionan las relaciones internacionales. No hace falta decir te voy a tirar una bomba, no, simplemente no coopero contigo cuando no cumple las normas. Y eso es el problema, que ¿cuáles son las normas ahora? Oye, ¿cuáles son las normas? Alejandro Pozo, nos dejas abierta, hemos entrado por una puerta y nos has dejado abierta 8 o 10 ventanas, porque cada uno de los asuntos que hemos ido abordando nos generan más dudas, ¿no? Entonces, ¿qué Europa es la que va a rearmarse si el modelo europeo actual, que no contempla, por ejemplo, una Turquía, que no contempla una Noruega, que si todo eso que está fuera de la OTAN? En fin, muchas otras lógicas, y Córdoba, el papel que bajando luego a lo mínimo, a lo micro, esa base logística, Escribano asentándose en un parque logístico que era científico-tecnológico y que se ha convertido en un espacio para una plaza de mercaderes, ¿no? A lo mejor el postor, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier manera, nuestro interés, tú lo has comentado, intentar hacer pedagogía, intentar abrir un poco los oídos a preguntas que nos hagan cuestionar, primero, el Estado, vivimos en un Estado democrático, tenemos el derecho de poder preguntarnos y la obligación, tendrían que tener la obligación de contestarnos. Así que para eso es para lo que hemos tenido la fortuna de contar contigo esta tarde y además darte las gracias porque vienes a Córdoba expresamente a echar un ratito con los cordobeses, a contar este tipo de cosas y a destriparlas un poquito más, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. A vosotros. Muchas gracias. Pública, porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Estamos ya en tiempo de tertulia, que se nos acaba la tarde, ¿eh? Por favor, por favor, por favor. Nuestra tertulia se llama Inteligencia Artificial, Bendición o Maldición, que por eso estoy yo así con la cara de señora de la IA. Y nos acompaña Rafael del Castillo, que es profesor de formación profesional de Informática y Comunicaciones, y Virginia Ordoño, que es antigua alumna del curso de especialización en Inteligencia Artificial, que los cursos de especialización se hacen después de acabar el grado superior, entiendo, en este caso, que es como un máster, ¿vale? O sea, tenemos una profesional de la IA. Bienvenidos y bienvenida y bienvenido a nuestra tertulia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos. Mira, no se ha confundido de programa, ¿eh? ¿Has visto? Buenas tardes, Rafa, ¿eh? Hace tiempo que no te veía por aquí. Pues sí, ¿eh? Estarás contento de llevar tanto sin verme. Mucho. Ya, a ver, venga, que empezamos. Bueno, venga. Venga, que esto va con más salero. Rafa, que me han enreado para hablar en la radio de inteligencia artificial. Prepárate que voy a soltar más datos que en la época de la Andaluz, cuando tú empezabas en esto. ¿Te mola? Pero que a mí me cuidas bien y no me dejan un loop infinito, que voy con todo el arte para dejarte con más cero y uno que un disco duro. ¿Qué te parece, niña? Bueno, qué nivel esta invitada que nos ha saltado aquí, ¿no? ¿A quién habéis invitado para que hable de mí con tanta confianza? Bueno, mira, tú sabrás los contactos que tienes. Entonces, para empezar, a ver, ¿qué es la IA? ¿Cómo podemos definirla? Pues mira, la IA inicialmente era un sistema hardware, software, de programas, cacharrería, que lo que buscaba era actuar de una manera similar a la inteligencia humana. Entonces, eso es la inteligencia artificial. A medida que se ha ido avanzando, se habla de dos tipos de IA. Una IA fuerte que en teoría no hemos llegado aún a ella, que es, ella parte de una premisa, que es que el pensamiento humano se puede llevar a un programa. O sea, que nuestro pensamiento podríamos informatizarlo y hacer programas que fueran capaces de actuar y de pensar como lo hacemos nosotros. Si eso se consiguiera, si la premisa esa fuera cierta, pues tendríamos una IA fuerte o una IA general que sería capaz de razonar, sería capaz de tener conciencia de sí misma, etcétera, como las cosas que vemos en las películas. O sea, lo que era ciencia ficción, básicamente, ¿no? Sí, en teoría eso no está, pero ya hay empresas que dicen que están a punto de sacarlo. Lo que no sabemos si es verdad, yo creo que no es verdad, o si es una estrategia de marketing, porque la primera empresa que lo saque, pues tendrá un nicho de mercado enorme. Y luego está lo que es la IA débil, que quizás el nombre pues no sea acertado porque no es débil, que son inteligencias artificiales que están especializadas en ciertas zonas de nuestro conocimiento. Por ejemplo, en jugar al ajedrez, o en hacer sistemas expertos de un área determinada, etcétera. Lo que pasa que hoy, con el hecho de que desde hace 3-4 años tengamos IAs generativas, que es otra IA, ChatGPT es una IA generativa, es capaz de crear de donde no hay. Las IA anteriores eran IAs discriminativas, eran capaces de distinguir en una serie de fotos pues lo que era un perro, lo que era un gato, si estaba Enrique, si no estaba Enrique, vale, etcétera. ¿Cómo se nota que es profesor? ¿Vale? Esas IA generativas de hoy parece como si fueran IAs fuertes. Parecen humanas en cierto sentido. Bueno, no lo son. Afortunadamente. Afortunadamente, no. Desde tu punto de vista, desde el mío, pero no te creas que desde el punto de vista de todo el mundo. Y bueno, pues, ¿qué pasará de aquí a dentro de 4 o 5 años? Yo no lo sé. Yo estoy viviendo a nivel tecnológico el momento más desequilibrante que he vivido nunca. Y bueno, ya llevo unos cuantos años. Sí, se le ve emocionado. Claro, se le ve. Son como revoluciones. O sea, tenemos una señora entrenada y una señora sin entrenar, ¿no? Que la señora sin entrenar, que en teoría es la débil, es la que está cambiando el mundo y es como la gran revolución después del Internet, ha sido o va a ser la inteligencia artificial, en principio, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿en qué tareas cotidianas nos facilita la vida? ¿De verdad nos puede facilitar, Virginia? Sí, claro que sí. Un poco en relación a lo que comentaba Rafa antes, es verdad que ha dado una definición un poco técnica, bastante técnica, que está bien. El primer día de clase es lo que te cuenta. Pero yo, por ejemplo, sí que percibo en el imaginario colectivo qué concepto de IA tienen las personas, ¿no? Que es un poco como ese robot con voz metálica que viene a destruir el mundo, a acabar con la humanidad, ¿no? Tú mismo comentabas ahora mismo que te daba miedo, ¿no? Me da mal rollo. Sí, miedo. Asusta. A lo mejor, ¿no?, puede llegar a generar miedo, ¿no? Todo lo desconocido genera recelo, ¿no? Pero a mí es que me da mal rollo, ¿no? Que los bichos esos que te abren y te cierran los ojos como si fueran humanos y no lo son, ¿eh? No me engañes, que no lo eres, ¿eh? Que no puedes serlo. Bueno, porque es un poco la idea quizá general que tiene la gente de la IA. El típico robot con ojos rojos, lo que comentábamos, ¿no? Pero son más cosas. Y muchas veces no es tanto como un robot físico como tal, o no tiene una voz como Alexa. Es como a veces vive con nosotros más de lo que pensamos. Ahora, si queréis, comento lo del tema de las tareas cotidianas. Y es curioso porque es como, yo lo veo un poco como el típico compañero de piso que sabes que vive ahí, porque de vez en cuando veo una sartén sucia en el fregadero, pero está ahí, conviviendo contigo. Tú no lo ves, pero está ahí, ¿no? Y en el tema de las tareas cotidianas, creo que si nos paráramos a pensar, a reflexionar un poco, unos minutos, está más integrada en nuestra vida de lo que pensamos. De hecho, desde que prácticamente te levantas hasta que finaliza el día, ¿no? Tú te levantas y hay muchas personas que tienen ya un reloj inteligente, ¿no? Que te mide, que te monitoriza prácticamente, te mide la frecuencia cardíaca, el sueño, etcétera. Te levantas y lo primero que haces es que mirar el reloj, ¿no? ¿Cuántas horas has dormido? ¿Si has descansado bien? Existe. Hay gente que lo hace. existe. Incluso a veces, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo sin beber agua, te lo recuerda para que bebas agua. O si llevas muchas horas parado, te recuerda que tienes que moverte. Ahí tienes IA. Y no lo pensamos, quizá. Termina, imagínate que te estás preparando para ir a trabajar y te pasa como a mí, que te gusta ponerte música animosa por la mañana para ir con un poquito de energía, de buen rollo, ¿no? Enchufas tu lista de reproducción, una canción que te anima. ¿Casualidad? No, es la IA, ¿no? Es el algoritmo que sabe perfectamente qué música te anima, qué es lo que te gusta, qué canción pasas, qué canción escuchas cuando estás triste, etcétera, ¿no? Va a salir para trabajar y dice, uy, tengo que poner una lavadora, lloverá. Estos días que ha llovido tanto, que mira, la predicción meteorológica. De nuevo ahí, a veces hay también IA. Esa predicción, pues mira, a partir de las 5 voy a poner la lavadora porque luego la puedo poner para atender, ¿no? Sale a la calle, cojo el autobús, cojo el coche, mira la aplicación del autobús, va a llegar 20 minutos tarde porque ha predicido que puede haber un atasco, ¿qué tal? Me decanto por el coche. Coge el coche, ¿qué pone? El GPS. Te dice la ruta más corta, el tiempo que tarda en llegar, cuál es la ruta, ¿no? Llega al sitio, sea un coche moderno, no es el coche de Rafa, incluso... O sea, los coches normales, vamos, no el de caballos, que es el que lleva él, ¿no? Te lo aparca solo, ¿no? Tiene visión, tiene sensores, te lo aparca solo, no hace falta ni que baje el volumen. Directamente te lo aparca sin ningún tipo de... En fin, y muchas cosas más que a lo largo del día están integrados en nuestra vida, en el trabajo, ¿no? Los correos electrónicos, te detectan el spam, te lo mandan a la papelera, a la carpeta de spam... O te autocompletan textos, las hojas de Excel o la... ¿Cómo se llama? Se me ha pasado ahora la palabra. Que te hacen los... No me acuerdo ahora. Bueno, una funcionalidad que tiene Excel. Las fórmulas, perdón. Que ya está también integrado la IA, que te la hace. En fin, hay muchísimas cosas, más de lo que quizá pensamos, ¿no? Anda, y todo eso, de alguna forma, te pienso que te facilita la vida. O sea, que llevamos una temporada viviendo con la señora esta y no paga ni alquiler ni nada en los pisos. Fíjate. ¿Ves tú? Me voy al campo. Vaya plan. Claro, es verdad, pero yo creo que... Es una broma eso que no paga alquiler, pero es un debate. No que pague alquiler. Las IA deberían... ¿Cotizar o cotizar algo? ¿Pagar impuestos? Exacto. Imagínate que se hace una IA que sea capaz de conducir. ¿Debería pagar impuestos? Esa IA... gana dinero porque acepta servicios, lleva aportes, le quita el trabajo a otras personas, que eso es otro debate, el de el trabajo. El trabajo que genera, pero también el que quita. Claro. Ahí hay un montón de preguntas, ¿no? De debates, sí, de verdad, abiertos, claro. De cosas que no están reguladas, que hay que regular. Bueno, de hecho, es una de las cosas... Son sí, pero porque, claro, realmente avanza mucho más la tecnología de lo que somos capaces de asimilarla o de regularla, que ha pasado también con Internet o con luego la Deep Web y exacto. Todas estas cosas. Que es verdad que vamos como por delante y cuando vamos viendo las consecuencias, cuando decimos, uy, uy, uy, uy, uy, que aquí están pasando cosas, ¿no? Que es como que hay que regularla, que de alguna forma se nos escapa. Entonces... la IA realmente es una herramienta o una tecnología que debería estar a nuestro servicio y no y nosotros... Y en parte lo está. Claro, y no nosotros al servicio de ella, ¿no? Que es un poco la historia. El problema también es la mala utilización de la misma, porque estamos viendo todo tipo de imágenes creadas, de vídeos, de voces, porque es realmente uh-huh. Que puede coger la voz tuya o cualquiera y soltarte un texto se utiliza para fraudes, para bulos informativos. Entonces, cuidadín con esto, porque es verdad que es como fácil creérselo. ¿Cómo uno vas a creer si estás oyendo la voz de tu hijo, te estás diciendo papá, papá, que necesito dinero, que me ha pasado no sé qué, y es la voz de tu hijo porque la han cogido de un audio o de lo que sea, ¿no? Bueno, ahí creo que hay dos puntos importantes, que son la educación digital, que evidentemente es muy importante para prevenir este tipo, lo que decías tú, ¿no? ¿Cuándo sé yo si eso es un fake o no lo es? Y el uso que tú le des a esa herramienta, porque al final no deja de ser una herramienta. Es como si tú un cuchillo, ¿para qué lo utilizas? ¿Para cortar una pata de jamón? ¿O para matar a alguien? Efectivamente. Entonces, es muy importante saber quién la crea, porque eso también es muy importante, saber quién crea esa inteligencia artificial, que haya pluralidad en el equipo que la crea, porque luego lo que comentaba Rafa antes, hay también mucho sesgo dentro de la inteligencia artificial, que es súper, bueno, a mí es un tema que me apasiona. ¿Quién la crea? ¿Quién la usa? ¿Cómo la usa? ¿Y para qué la usa? Vale, pero eso lo sabéis vosotros como especialistas, o sea, la gente normal que simplemente la utilizamos, ¿tú crees que nos ponemos a investigar quién lo ha hecho, quién es, no? Porque más o menos yo, o sea, tú metes ahora algo en internet, una búsqueda cualquiera, ya sin utilizar la IA o el Gemini o el Copilot uh-huh. o el ChatGPT, y te lo crees, para empezar te crees lo que están poniendo ahí, para empezar. No te dedicas normalmente a buscar fuentes. Entonces, tú cuando hablas de educación digital, ¿qué es la educación digital? Pues primero contrastar la fuente de información. También no hemos creído durante muchos años que las vitaminas del zumo se iban en 10 minutos, ¿no? Y como nadie decía tu mamá por la mañana. Como decía mi madre por la mañana, exacto. ¿No se van? No, o muchos bulos, o como, no sé, es que hay tantas cosas en el imaginario popular, ¿no?, que se hablan y que al final las personas nos creemos y no nos paramos a contrastar, ¿no?, o que te resfrías si andas descalzo, que ahora ya te dicen que no, que el virus no entra por los pies, ¿no?, y ese tipo de cosas. Bueno, pues sí, claro, es verdad, es cuestión de que tú te quieras informar, sepas en qué medio te puedes informar, que es verídico, que puedes contrastar y luego tener pensamiento crítico. Es decir, si te llega la noticia, como pasó hace poco a un familiar, de que se había muerto el Papa, y antes de contrastar, lo mandó a un grupo, a otro y a otro. Claro, luego lo tuvo que desmentir. Entonces, párate, mira de qué fuente de información lo estás viendo, contrástalo. Lo que pasa es que el problema, creo que con las redes sociales va todo tan rápido. Es que yo me iba a hacer una pequeña frenada, ¿no? Sí, sí. Los que sepáis, lo sabéis. Los que tenéis los recursos y las capacidades y las habilidades para poder tener brújula, disponéis de una brújula, pero el mundo no se mueve con esa cadencia con la que estáis hablando. Eso no es real. La realidad es que te llega algo bien maquetado, con aspecto creíble, y yo estoy convencido de que todos le damos una credibilidad, una certeza, una veracidad que no la cuelan, vamos, que no la cuelan, que no la cuelan. Pues a lo mejor es el momento de tomar ese minuto de reflexión, ¿no? De comenzar a asumir que tenemos que reflexionar y pensar y contrastar y tener un pensamiento crítico antes de. Pero y no debe de haber una regulación. Por supuesto, también. Que atente, o sea, que le ponga puertas al campo. El año pasado 100, 200 personas, autoridades en el mundo de la inteligencia artificial, hicieron un manifiesto pidiendo que durante 6 meses no se investigara en la IA generativa, que es la inteligencia artificial que ha revolucionado en estos 3 años el mundo en todos los aspectos, tal como lo conocemos, ¿no? En tanto en cuanto no se hiciera lo que tú estás diciendo, no se regulara, no se vieran los límites éticos que hay que tener, no se sacaran leyes, no se buscara un cierto consenso, no de un país, sino entre todos los países acerca del uso que se hacía de la IA. No se hizo. Este parón no se ha hecho. Y bueno, en la Unión Europea sacaron una ley en enero o en diciembre para regular el uso de la inteligencia artificial, pero en la Unión Europea tiene su ley, en Rusia tiene la suya, en China tiene la suya, en Estados Unidos tiene la suya. Y es verdad que la revolución que ha habido en estos 3 años y la tecnología ha avanzado tanto que nos ha pillado a todos con el pie cambiado, en todos los sitios. En el mundo de la educación, pues resulta que los docentes están viendo que las estrategias que usaban en clase para trabajar con sus alumnos, pues que las tienen que cambiar. Porque ya no se puede prohibir a un alumno, bueno, se puede intentar prohibir que no use ChatGPT, pero si lo usa en clase tú no te enteras. Hay formas de intentar averiguar si el trabajo que le has pedido. Vamos a añorar el Rincón del Vago, ¿eh? Pues, te iba a decir, antes copiábamos libremente del Rincón del Vago y nadie lo sabía. Bueno, sí, pero como que colaba un poquito más, ¿no? Pero no se veía tan mal como que te lo haga ChatGPT. Claro. Está mucho más. Que ChatGPT lo hace muy bien. incluso con el tema de las imágenes. Hace un año, cuando se generaban imágenes, pues tú, si te fijabas, podías decir, ah, mira, es que tiene 6 dedos. Ah, es que tiene una oreja tal. Es que le sale un ojo azul y otro verde, ¿no? Y dices, ah, esto es una imagen que se ha generado con una inteligencia artificial. Pero a día de hoy, rapidísimamente, ese tipo de cosas se van mejorando. Sí, hasta los vídeos. Que se ve todo natural, que parecen las personas que lo están haciendo o que han metido ahí las imágenes. Algo interesante que yo te he escuchado, Virginia, es lo de los sesgos. ¿Existen sesgos de género? ¿Existen sesgos de raza blanca? Porque todo depende de quién alimente a la IA, porque a la IA se la entrena. Porque las personas estamos sacadas. Claro, pero la estamos entrenando personas. Por eso es sesgada. Vale. Claro, porque la gente que la crea y que la entrena, que la prepara, está sesgada. Consecuentemente, la inteligencia artificial también. De hecho, hay estudios, se han documentado. Pero, bueno, no, perdona. No. Continúa, que no. Sigue. No, hombre, que vale, yo entiendo que me puedas tachar de prejuicioso, ¿no? Y que Rafa pueda tener un sesgo determinado en no sé qué cosa, ¿no? Y tú lo tengas en otra. Bueno, vale, pero la construcción no es unipersonal, ¿no? Estamos haciendo una construcción, estamos elaborando un producto que supongo que está mínimamente colegiado o socializado o no sé, que utilízame la palabra que tú quieras, pero el sesgo es algo que tendrá que tener control. Eso de que no es que como somos de raza blanca, ¿y yo qué estás hablando? ¿No? Si estás utilizando algo, o sea, estás poniendo en el mercado algo para uso general, el niño Jesús no va a ser nunca negro, ¿eh? Porque cuando lo quieran celebrar los que viven en países negros, No sé, es que damos como generalidades y me parece que esto es de una dimensión tan brutal. Es brutal. Es que yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial se habla como de algo único y homogéneo. Y no es así. O sea, es una disciplina que es muy transversal y muy horizontal. Es como si habláramos de medicina. Un médico, damos por hecho que sabe operar, y que trabajan en un quirófano o que trabajan en un hospital. No todos los médicos saben operar. Ocurre un poco igual. Cuando hablamos, a mí me parece incluso un poco atrevido generalizar algunas veces, ¿no? Porque es una disciplina muy transversal y se usa a lo mejor por los medios, por las noticias. Sabemos que se usa en medicina, se ven muchos avances, ¿no? Claro, que se puede operar a distancia y todo esto con la máquina. O el tema de los teléfonos móviles, los ordenadores, los coches, visión, sensores, tal. Pero en agricultura también se utiliza para el tema de para muchísimas cosas, para monitorizar, para el tema del regadío, para muchas cosas. En logística, para calcular las rutas que interesan más, las más cortas. En fin, ya digo que hay muchos campos. Entonces, muchas veces hablamos de una manera muy general cuando en realidad es un tema, desde mi punto de vista, muy amplio, ¿no? Para ver si te contratan o no. También. Y ahí también hay seco. Porque sí. Si lo alimentas con datos. Creo que fue en Amazon, ¿no? Que utilizaron una inteligencia artificial como para ver cómo cribaban los currículos y se dieron cuenta de que favorecían más a los hombres. En Amazon fue. Pero porque los datos que se entrenaban mayoritariamente eran de hombres, porque la mayoría de las personas que estaban contratadas eran hombres. Entonces los datos estaban secados. O con el tema, por ejemplo, de los estudios clínicos, ¿no? Que muchas veces no se han hecho estudios clínicos sobre el cuerpo de la mujer porque hormonalmente era inestable. Y entonces la mayoría de los estudios que hay son sobre hombres. El tema que lo hemos comentado mucho en clase, lo de los infartos, ¿no? Claro, que es verdad que eso no está estudiado en mujeres y la sintomatología es distinta. Las cámaras de seguridad de ciertos barrios en Estados Unidos, si eres negro, tienes un 40% más de probabilidades que la cámara crea que eres un delincuente que si eres blanco. ¿Por qué? Porque igual son zonas donde ha habido un racismo institucional bastante grande y hay más fichas policiales de personas negras que de personas blancas. Claro, pero al final es como un fallo humano, ¿no? Quiero decir, a la IA en la empresa que está desarrollando la especialización, me da igual para medicina, para tal, está recogiendo unos datos que les dan unas personas, ¿no? Y son esas personas las que están metiendo los datos según lo que tú creas o lo que, más o menos. Sí, y además intenciones. Claro. También hay intenciones. ¿Cómo se llama? Grok es una IA que tiene X, antes Twitter. Es una IA que ha hecho Elon Musk. Si tú le preguntas por Trump... Objetiva no va a ser, ¿no? Claro, si tú le preguntas por Trump, le preguntas por Elon Musk, te habla muy bien. De hecho, han descubierto hace poco, porque se filtró una información, que tenía una serie de prompts puestos de manera... ¿Una serie de qué? Prompts. Habla bien, es... a favor, ¿eh? El prompt es el lenguaje que le metes a la IA para que te busque lo que tú quieres. Efectivamente. ¿Vale? La contextualiza. Para que si preguntabas por Trump, por Elon Musk y tal, te contestara de una manera determinada. DeepSeek, que es una IA que hace un mes y medio... La China, a tener mucha fama. Bueno, pues si tú le preguntas por Taiwán, te dice que es una región de China. Y si tú indagas más, te cambia de tema. Porque Taiwán, bueno, es un tema muy polémico en China. O sea, que Trump va a sacar una para que le diga del Golfo de América, ¿no? Mira tú, pero tú mira qué lista es que se sale por la tangente aquí como tu primo. Oye, ¿no? Claro, no me preguntes de lo que no quiero ir. Anda. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you. Virginia, ¿hasta qué punto puede sustituir la IA al ser humano? Porque yo creo que esa es una... En el desconocimiento de algo subyace un recelo siempre, ¿no? Y parece que la IA está siendo entrenada en habilidades que son trabajos que en muchos casos están desarrollados por seres humanos, ¿no? Trabajos repetitivos, trabajos secuenciados. Bueno, y si esa IA superior de la que habéis hablado hace un momento se desarrollara hasta un punto, bueno, es que tendría habilidades de predicción mucho mayor, ¿no? O sea, tenemos que estar preocupados. ¿Viene Terminator? No, Terminator no. Pero preocupado... Yo prefiero ser optimista cauta y decir que preocupado no. Alerta, a lo mejor. El tema del trabajo es un melón, ¿no? Y yo creo que sea algo que la gente realmente se plantea. ¿Va a sustituir a las personas? Yo creo que depende del trabajo. Hay trabajos que sí, que yo creo que al final van a terminar desapareciendo. Aquellos, como comentabas tú, ¿no?, que están más relacionados con tareas repetitivas, que son como muy claras, que se le puede dar unas directrices para que la inteligencia artificial haga, eso sí. Pero bueno, ¿quién quiere hacer una tarea repetitiva, no? También, si te paras a pensarlo. No le preguntes al que la haga, ¿no? Que te podría contestar a lo mejor con algún exabrupto, ¿no? Pero bueno, ¿eh? Pero bueno, también podemos pensar, hay profesiones que también con el paso del tiempo han ido desapareciendo, ¿no? Sí. Todos tenemos en nuestra mente la figura del sereno, sí, ¿no? Sí, que tenía sí. A lo mejor, bueno, Rafa, por su edad, podrá describirlo mejor que yo. A mí me han hablado de muy bien, muy bien. ¿Quién ha invitado a esta Eso chica? Sí, sí. A la tertulia. O la figura del acomodador, ¿no?, en el cine. Con vaya, su linternita, vaya. Que ya ni nos acordamos, ¿has visto? Vaya, vaya, vaya. Con su linterna que te lleva para allá con el móvil, miras la fila, te metes y ya ni acomodador ni nada. Vaya. Eso sí me acuerdo. Bueno, y lo recordamos como algo nostálgico, ¿no? Sí, cuando más te acuerdas la figura, pero bueno, son al final los es trabajos una adaptación también, ¿no? Luego yo también creo que es verdad lo que dice Virginia, que depende de qué trabajo sea, pero también depende de qué tipo de profesional seas. Claro. Por ejemplo, tú quieres hacer un recurso legal contra no sé qué y te buscas un abogado que te tira de documentos que tiene guardado, corta, pega y eso lo presenta, una IA lo hace también o mejor que él. Un programa de radio. Este programa de radio, Ana, como lo hace, no hay ninguna IA que la pueda sustituir. Enrique, pero cualquier IA así chiquitilla, pues lo hace mucho mejor. Tengo ahora mismo un ataque de hilaridad en el equipo técnico de la parte, esa parte que vamos a expulsar de la radio. Que tiri, pues serán regulación de empleo. Lo que pasa es que ya, en resumen, un profesional no bueno, Enrique y Ana, bueno, y Enrique. No, una IA, gracias, es Anita, muy difícil, muchas gracias, que lo sustituya. Un profesional bueno. Sí. La IA te va a exigir como profesional que lo hagas bien, porque si no, es verdad que... Y bueno, y ha habido, por ejemplo, en el tema de la programación, que la IA es especialmente buena en ese campo, pues ya ha habido muchos estudios para que la IA haga proyectos gordos y no ha sido capaz. No puede competir con un buen informático. Bueno, es un alivio. De todas maneras... Hoy. Pero hoy. Claro, fijaros también... Yo no creo que... No sé. Hoy. No puede competir hoy. Que por otra parte... Igual hay carreras que pensamos o humanísticas que también están como en desuso o que pueden tener menos salidas, pero sin embargo, por ejemplo, lo que es una filología de cualquier idioma para hacer buenas prompt o definir prompt, eso es filología pura, ¿eh? ¿Prompt qué? Lengua, que ese es el texto. Habla bien, Ana, háblame bien. Es que es verdad que con el lenguaje tan rico que tenemos nos vamos al inglés. Estás mimetizando con estos muchachos y la gente mundana nos gusta hablar bien. ¿Por qué me contesta la IA? Porque yo le tengo que decir que actúa como un estudiante, como un profesor que interpreta, analiza, dime, dame. Ese tipo de instrucciones, que es con lo que la IA me responde a lo que yo le pregunto, se lo tengo que preguntar bien. Si le digo, oye, tú dime de qué va eso, me dirá, pues no tengo ni idea, ¿qué es eso? ¿Vale? Eso es lengua, eso es lenguaje puro, ese es idioma. Yo ahora estoy en proceso de prepararme unas oposiciones y la uso como... adición a un preparador. Hay determinadas preguntas que yo a lo mejor no entiendo y le digo, explícamelo de esta forma o dame una regla mnemotécnica. Por ejemplo, ¿no? Yo que para memorizar me aburre mucho y me cuesta mucho trabajo, cualquier historieta, cualquier cosita para relacionar un ejemplo, aprendo mucho más rápido así y lo hace. Y me dice, pues imagínate que esto es una casa y tal, me pone un ejemplo y yo me quedo, o sea, a mí eso me encanta. Y te estás haciendo amiga de ella, ¿no? Sí, he de confesar que sí, madre que mía. Me estoy haciendo amiga de ella. Madre igual mía. Es que la están preparando para que se presente a la oposición por ella. Madre mía, madre no, mía. No, pero ya fuera de broma, en ese sentido es verdad que es muy útil. Si sabe usarla bien. Claro, la historia es saber qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, para qué. Y eso es verdad que también lo hacemos los humanos. Y que sea un complemento, claro. No un sustituto. O sea, no es un batido de proteínas de los 90, de vainilla. Es decir, no es para sustituir una comida, es para complementar aquello que hagas, ¿no? Vale. Cuando has dicho del batido de proteína, he pensado por un momento, ¿qué es lo que tomaría Rafa cuando no existían batidos de proteína? Estamos de aquí en el nada, no, es que me he sentido cuánto cariño. Estoy poniendo ejemplo profundamente para que Rafa se sienta integrado. Sí, lo que se llama atención a la diversidad. No, pues claro. Sí. Vaya. Echaba de menos yo el cariño. No, pero Rafa, del público. Le gusta a este muchacho. Bueno. Yo, sin embargo, sigo pensando en que probablemente la gente que yo veo en esto, la veo como gente introvertida, gente hacia el interior, gente con relaciones más escasas. Como Rafa, ¿no? Bueno, tiene que haber piojos verdes, ¿qué le vamos a hacer, no? El defensor del oyente, del tertuliano, donde está aquí. Hoy no. La tenemos ahí fuera. En fin, bueno. Pero esto es un poco... quiero decir, tú estás definiendo a las personas en... Me gusta la cerveza, salgo fuera a la calle a tomarla. No me gusta la cerveza, me quedo en mi casa con las maquinitas o tal, ¿no? O sea, la IA afecta a nuestras relaciones personales, puede no afectarlas. Tenemos gente que se ha casado ya con... hologramas, entes de esto. Estamos utilizando la inteligencia artificial para hablar con nuestros seres queridos que han muerto porque tenemos audios y se pueden hacer conversaciones. Sí. Que hasta cierto punto no sé si es bueno o malo. Ay, qué mal rollo me está dando ya esta conversación. ¿No? De verdad, claro, pero hay gente que le puede tranquilizar. Dejarme vivir, o no. Por favor. Entonces, claro, afecta, es positivo... ¿Puede cambiar la forma de relacionarnos entre nosotras y nosotros? Hombre, cambia completamente. Pero no solamente la inteligencia artificial. Vete solamente a Internet y a las redes sociales. La forma de relacionarnos, yo creo, a lo mejor, bueno, la gente un poquito más joven no ha notado tanto el cambio. La gente con 20 años así, pero de 30 para arriba, yo creo que es que es innegable que las relaciones personales han cambiado. De hecho, me acuerdo ahora que cuando hacía el ciclo, terminé hace poco, y claro, me relacionaba pues con chicos de 20 años, y me comentaban que a ellos les daba vergüenza que lo llamen por teléfono, y algo muy común. ¿Tú? Si, no, yo no. Yo que no, a mí, si yo llamaba a las casas y conocía a los padres de mi amigo por la voz solamente, ¿no? Que llamaba y preguntaba, oye, ¿está fulanito, está tal? Pero lo ven como una intromisión. Y es más común de lo que te piensas, ¿eh? Es como una intromisión. Sí, eso es verdad. Lo has escuchado, ¿verdad? Sí, sí. Una intromisión en su intimidad, en su vida personal. Se estresan muchísimo. No cogen las llamadas si no los avisas antes. Entonces, ¿te parece poco ese cambio? Pero claro, de... también es un contrasentido, porque luego resulta que utilizamos el WhatsApp, el Telegram o cosas de estas, ¿no? Para contactar o por el Insta. Y las fotos para publicar todo. Claro. Una y entonces, tostada con por un lado tomate. Vendemos nuestra vida, por otro lado tenemos que estar como conectados permanentemente. Y es más, si me sale el cheque azul de que me has leído, ¿por qué no me contestas que has tardado más de un minuto? Claro. Y eso es como mucho más inmediato que una llamada. Muchas veces, ¿no? Eso a mí me lo hace Enrique muchas veces. Que no te contesta o que te lee no, y pasa de ti, ¿no? Que te mando un WhatsApp. Te hace ghosting, que se dice ahora, ¿no? Sí, eso como, sí. No es nada bonito. Yo también creo que afecta porque cualquier cosa que cambia el mundo, y esto está cambiando el mundo, tiene un efecto dominó y afecta a las relaciones personales. Lo mismo que el teléfono también afectó a las relaciones personales. Claro. Y las redes sociales, y la radio, un montón de cosas afectan a las relaciones personales. O estar todos viendo la tele, ¿no? Con uno con la tablet, el otro con el móvil, la familia, ¿no? Claro. Que te juntaba antes para ver el Grand Prix en verano, incluso con los abuelos, el abuelo y el niño, ¿no? Que decían. ¿Te acuerdas del 1-2-3, ¿no? Que lo veías el de tu... el Kiko Legar, ¿no? El que era en blanco y negro. Eso. El Kiko Legar. Claro, pero bueno, que no necesariamente tienen que ir a peor las relaciones personales, ¿no? Salvo, no. O sea, se nos puede ir la olla ya mucho decir, no, me creo mi propio amigo imaginario real porque le estoy viendo, porque le pongo una voz, le pongo algo, y eso hace que no tenga que contactar con seres humanos porque realmente me va a entender porque le entreno yo. ¿O está entrenado para entenderme a mí como persona? O sea, a mí con nombre y apellido. A ver, el problema es que la inteligencia artificial no gruñe. No gruñe, no protesta, no se pone en desacuerdo contigo, te dora un poco la píldora. Sí, entonces, ¿verdad? Claro, eso es muy satisfactorio. Es una persona que no te lo hace. Siente. No siente. Pero no siente. Pero parece que siente. Vale. Tienes razón, gracias. Por supuesto. Interesante pregunta. Yo, qué manera más poco amable, por todo, qué empacho de amabilidad, ¿no? El tecnooptimismo por naturaleza, ¿no? Es una relación a la carta, lo que te da. Tú sabes lo que quieres, cuando quieres, cómo lo quieres, y todo es siempre bien. Eso no te protesta, no te gruñe, no te dice que recojas el cuarto, no te dice que bajes la tapa del váter. Te alimenta el ego y te alimenta, claro, es verdad. Ya está. Pero bueno, aquí lo interesante, ¿no? Para ir acabando un poco. ¿Con la IA pueden peligrar los puestos de los locutores de radio como Enrique y yo, que sabemos que somos insustituibles, pero hay peligro? Como Enrique sí, como tú no. Atención, atención, compañera. Según un estudio de la Universidad Califa del Flamenquín, la inteligencia artificial va a tomar por asalto Radio Paradigma. Se avecina una plaga de robots con nombres como cha-cha-cha que van a destronar a los locutores. Los chistes de cuñado y las bromas serán dados por un robot. Pero no os preocupéis, que siempre nos quedará un plan B en Rayadores de Flamenco. Y recordad, si la vida te da robots, ponles a bailar el Vito, que nunca pasa de moda. ¡Ole ese arte! Bueno, bueno, bueno. Menuda predicción. Ya con esto mal, no. Unos chistes como los tuyos. Creo que me voy a ir a mi casa. Yo me voy a mi casa esta noche cabizbajo. Absolutamente, absolutamente abatido. No. Pero bueno, que tenemos que decir que quien nos ha contestado es la señora Inteligencia Artificial, que ha sido la que ha empezado el programa. O sea, el Sabuz Coimos fue Inteligencia Artificial también. Ha cerrado la Inteligencia Artificial con voz de cordobesa, que nos ha hecho Virginia especialmente para el programa, y que si no lo decimos, aquí pensamos que es una señora normal que la, yo que la tenemos por aquí. Yo creía que eras tú, Virginia. No. Esta es GPT. Mira, la chata del GPT. Qué grima, Dios mío. A mi madre le puse el audio, me parece que fue ayer, y dice, ¿qué es tu prima? No sé quién. Digo, esta es GPT. Pensaba también que era una prima o algo. Dice, mamá, te voy a sustituir, ¿no? Bueno, mi madre es insustituible. Bueno, ya, por si me escucha, claro, me oye, le hago un poquito la pelota. Por lo menos de momento. La mamá. Bueno, yo saco en conclusión, de verdad, que muy bien la IA, que muy bien que tengamos estos avances siempre que sean utilizados con un sentido común, y que lo más que podemos hacer, más beneficioso sobre todo para los jóvenes y los niños y niñas que están en la escuela, es, por favor, pensamiento crítico. Sí, indudablemente. Menos mal que Ana es sabia. Pero eso supone un cambio muy grande. Total. Y es difícil a un docente que lleva pues, 10, 15 años trabajando de una manera determinada, decirle, esto ya no sirve. Eso es muy difícil, ¿eh? Y sí. Mucha responsabilidad desde casa también. Porque somos los primeros que muchas veces publicamos, ¿no? Fotos de menores sin ser conscientes. No, es que... No es solamente publicar fotos, es que las etiquetamos, es que le estamos dando el trabajo ya hecho, es que esos son datos. Me gusta, no voy a volver a aplicar más, me gusta. Que lo que está en internet no se quita. No se quita. Ahí está. Bueno, pero también es un reto. Ahí, cerramos nuestra inteligencia artificial y pasamos a la parte divertida, que esa siempre es humana. Thank you. papá, papá, ¿quién es la señora esa que es muy lista, muy lista, muy lista y que viene a cambiar el mundo? Uy, hija, dicho así, no sé qué quieres decir, como no sé a qué te refieras a la inteligencia artificial. Esa señora es la que la seño dice que es una revolucionaria que va a cambiar la forma de ver el mundo, pero yo no tengo muy claro quién es. Para empezar, no es una señora, es una tecnología que permite generar, clasificar y realizar tareas como el análisis de imágenes, reconocimiento de la... Vamos, intenta imitar a la inteligencia de las personas humanas para realizar las tareas cotidianas. Ah, ¿y eso es bueno o malo? Pues como todo, al final es una herramienta que tenemos que utilizar las personas y podemos utilizarlas para hacer cosas buenas y para hacer cosas no tan buenas. O sea, que según nos dé. ¿Y por qué se llama IA? ¿Eso viene de la canción de Blancanieves y los enanitos de la IA, IA o? No, son las iniciales de I, inteligencia y A, artificial. Ah, pues yo te digo que Walt Disney seguro que está metido en todo esto, porque desde que tiene la cabeza congelada piensa en frío y era muy listo, muy listo. Listo sería, pero descabezado y congelado no creo que pensar piense mucho, ni en frío ni en caliente, ¿eh? Vale, ¿y es verdad que la IA esa nos va a hacer todos los trabajos? A ver, todos no va a ser posible, entre otras cosas porque quien hace las máquinas y las programas son los humanos. Vamos, que me va a tocar trabajar en un futuro. Yo que pensé que con esto ya libraba y me iba a dedicar a vivir la vida. No, si tú pensar, piensas muy bien, pero estudiar lo tienes que hacer sí o sí, que lo sepas. ¡Ay, papá! ¡Qué poco moderno que eres! Te voy a dar yo a ti moderno, anda, vete a hacer las deberes que luego no te da tiempo. Vale, pero voy a casa de Martina, que ha quedado con un nuevo amigo que se llama ChatGPT y que es muy listo y ha dicho que nos ayuda en lo que queramos. Bueno, pues, oye, me ha encantado lo de ese IAIAO, ¿eh? Es que le pone unos nombres que vamos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de este jueves 27 de marzo. Virginia, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, me he sentido muy cómoda. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, estamos hablando con la Virginia verdadera, ¿eh? No... Sí, soy yo. Eso, la humana, ¿eh? Y el inhumano de Rafa, ¿qué tal, compañero? ¿Qué? Muy bien, muy artificial aquí. Sí, ¿eh? Aquí sentadito. Bueno, muchas gracias a los dos por habernos echado este ratito. Este ratito, bueno, que entre lo cómico y lo no tan cómico hay tela que cortar, sí, efectivamente. Hay mucha tela que cortar. Bueno, pues eso es lo que hacemos en Paradigma, cortar la tela para que por lo menos empecemos a otear ese futuro que no sea tan extraño ni tan arisco, ¿no? Y que personas humanas como nosotros seguiremos informando aquí, sin variar, hombre, todos los jueves, por y que favor. Esperemos no ser sustituidos, por lo menos a medio al menos, ¿no? Que menos, que nos quedemos un ratico más, ¿no? Siempre nos quedará Ana. Bueno, pues nada, compañeras, compañeros, a la familia porque ya creo que somos medio una familia. Os repetimos lo mismo todos los jueves, pero es verdad, ya tenemos montado el programa del jueves que viene. Va a ser un programazo, traemos unos temazos que son de los que no se tocan en el resto de las radios. Así es que si queréis estar enterados de cosas de actualidad, pero importantes, no de esas de que nos cuentan, sino otras que no nos cuentan, Paradigma Radio, ya sabes que es tu radio. Todos los jueves, información verdad y verdadera. De 6 a 8. Chicos, chicas, nos vemos. Os esperamos. Gracias.